Sebastián Weinreich, Un fantasma en el baño. La pared del baño estaba rota, de un caño que perdía salía agua. Mamá había mandado un plomero, pero le pedí que se fuera porque no tenía paciencia para poner atención en otra cosa que no fuera el partido. Salí del baño, llamé al Checho, le recordé que me tenía que pasar a buscar a las 3. Faltan 18 horas, me dijo. Él siempre tan tranquilo, tan sereno, como si al otro día no nos jugáramos nada. Porque no era que nos jugábamos entrar a uno de esos octogonales inventados. No era que nos jugábamos un clásico o un campeonato. Nos jugábamos mucho más. Nos jugábamos el descenso. El Checho me pidió que lo dejara dormir y me quedé con el teléfono en la mano. Mi impulso me llevó a llamar a Paula. Cada vez que venía a casa se llevaba libros y discos y nunca me los devolvía. Igual la invité a casa, tuve la esperanza de que el tiempo podría pasar más rápido junto a ella. Llegó a las 10 y a las 11:05 ya no teníamos nada para hacer juntos, nada. No te enojes, Paula, estoy un poco mareado. ¿Pero cómo me voy a enojar porque estás mareado? No es la primera vez que te mareas. Deberías ir al médico. Fui, me dijo que no era nada. Entonces tenés que ir a otro. Me preocupa que te andes mareando tan seguido. ¿Por qué Paula se iría y me dejaría mareado y solo? ¿Quién se iría y dejaría sola a una persona mareada? Ni yo haría algo así. Voy al baño. Espera que te ayudo a que te levante. Puedo solo, ¿seguro? Seguro. ¿Vas a ir de cuerpo? No me gusta la expresión vas de cuerpo, me da rechazo. Además, ¿de qué te sirve saberlo? ¿Cómo que me importa? Mi abuelo se mareaba cada vez que le dolía la panza y ¿sabes cómo terminó? Se murió, no digas eso. Sí, se murió, ya sé. Sí, ¿a vos no te gustaría que te digan que te moriste? Si estoy vivo, ¿no? ¿Es tan relativo estar vivo y estar muerto? No, no es relativo. Vos y yo estamos vivos, tu abuelo no. En este tema nunca nos vamos a entender. Vení, dame la mano que te ayude a ir al baño. Puedo solo. Cualquier cosa avísame, está bien. No agarres libros ni discos. Caminé en zigzag para fingir el mareo y entré en el baño buscando una solución. Sentado en el inodoro, comprendí que la historia se repetiría. Llévate los discos que quieras, mañana te llamo. Dos discos menos era mejor que Paula en mi casa. Pero ¿por qué era difícil echarla? ¿Por qué le tenía que dar un par de compactos a cambio? ¿Por qué siempre había que dar algo a cambio de una satisfacción? ¿Qué había dado a cambio mi mamá para tenerme? ¿Cómo formaría Atlanta el otro día? ¿Se salvaría del descenso? ¿Qué debería dar a cambio para que no descendiera? Abrí la canilla para mojarme la cabeza y un viento intenso me sacudió. Caí en el inodoro y golpeé la nuca contra la pared. Desde la rejilla alguien apareció. Estaba tapado por un manto negro y no se movía. Tenía dos aberturas a la altura de los ojos que expulsaban una mirada miserable y amenazante, tal vez triste. ¿Qué busca, señor? Pregunté con temor y en voz baja para no llamar la atención de Paula. A usted, dijo también susurrando. ¿A mí? Me exalté y confié que el sonido del agua cayendo en la pileta tapaba las voces. De alguna manera sí. ¿De qué manera? ¿Sabe quién soy yo? Soy el descenso. El descenso. Vengo a buscarlo, me va a tener que acompañar. ¿A dónde? No le puedo explicar mucho más. Tengo derecho a hacer un llamado, llame a quien quiera, pero no tiene sentido, lo dijo apoyado contra la pared del baño y le agregó: esta pared pierde agua, amigo, no soy su amigo, quiero saber qué hizo con mis amigos. Algunos están en mi casa, otros están siendo trasladados para allá. El descenso es inevitable. Aquí tiene que haber un error, el campeonato no terminó. El descenso se abrió el manto y mostró un chaleco donde llevaba las distintas tablas de promedios. Tienen que hacer una gran campaña y usted y yo sabemos que es imposible. Hagamos todo menos doloroso y tome. Esto le va a servir. Mapas para llegar a la cancha de Luján, a la de Riestra, déselos al Checho, él maneja el auto cuando van a ver a Atlanta de visitante. ¿Y usted cómo sabe eso? ¿Y usted, Gil? No le dije que soy el descenso. Los vengo siguiendo hace un par de años. Tome los mapas, estúdielos. Acá está, la cancha de Riestra. Por las dudas, tal vez el Checho no pueda manejar. Téngalos usted también. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Paula golpeó la puerta del baño. ¿Estás bien? Dígale que sí, me dijo el fantasma. Estoy bien, me voy a dar un baño de inmersión, dije levantando el tono de voz. El descenso levantó su pulgar. Che, ¿querés tomar algo? Molestó Paula. El descenso movió su cabeza horizontalmente. No, Paula. Si querés tomar algo, me avisás. Sí, Paula, quédate tranquila. Si usted me hace caso, a ella no le va a pasar nada. No se haga problema por ella. Quiero saber qué va a pasar conmigo, con Atlanta. ¿Qué pasó con el Checho? El Checho está en mi casa deprimido. No hay caso, no acepta la realidad. ¿De qué realidad me hablo? Una pelota de fútbol es la realidad. Ocúpese de la ecología. Yo me ocupo solamente del fútbol. Soy el descenso. Solo del fútbol. Al final resultó ser un frívolo usted. Mire, no vine a discutir. De hecho, aquí no hay nada en discusión. Vengo a cumplir con mi trabajo. Le recomendaría que no me agreda. Sería complicar aún más la situación. Tampoco se enoje. Frívolo no es una agresión. Todos tenemos algo de frívolo. Mire los políticos, los funcionarios. Una vez yo mismo le pedí un autógrafo a Andrea del Boca. ¿Andrea del Boca? Me dijeron que era antipática. ¿Qué tal es? Es simpática, más joven de lo que aparenta en la tele. Déjese de macana. Me lo voy a llevar igual. Espere, ¿conoce usted la historia de Atlanta? ¿Sabe que tuvimos a Gatti, a Artime? Ustedes son todos iguales. Todos los hinchas de Atlanta viven del pasado. Es que si no sabemos quiénes fuimos, no vamos a saber. No venga con sensiblería, le repito. Yo debo cumplir con mi trabajo, sepa. Vivo de esto, no tengo otra actividad. Otra cosa no podría hacer. No sé computación, no sé inglés. Lo entiendo, pero no va a lograr conmoverme. La historia de Atlanta está en juego. Una forma de arreglarlo tiene que haber. No veo ninguna forma. Los promedios dicen que Atlanta desciende. Alguna forma de arreglarlo tiene que haber, repetí guiñando un ojo. Usted está intentando sobornarme, ¿sí? Paula golpeó la puerta otra vez. ¿Te falta mucho? No, Paula, ya salgo. Estás mareado todavía. Me siento mejor, el baño me hizo bien. Sabía, mi abuelo, cuando se daba esos baños, se le pasaba el dolor. Pero al final, estaba tan viejito, pobre, que ya ni podía entrar a la bañadera. Lo tendrías que haber visto, pobre, no. Toda su vida laburando y laburando, ¿para qué? Para morirse pobre. Ya salgo, Paulita, elegí unos discos para escuchar. ¿Qué me recomendás? Lo que a vos te guste. ¿Tenés algo de los Beatles? Buscá, Paula, buscá. El descenso se sentó en el bidet y me miró fijo. Muy bien, supongamos que no lo llevo. ¿Qué me da cambio? ¿Qué está buscando? Algo que sea mío, propio. Algo que sea mío para siempre. Lo siento, pero nada es para siempre. Somos finitos, mortales, fugaz. Usted es una frase hecha tras otra. Mírenme bien. Usted quisiera ser mi amigo. ¿Amigo para qué? ¿Vio? Soy el pobre descenso. La gente no se comunica conmigo. Algunos me ignoran. Otros, como usted, intentan darme clases de vida. Si usted supiera lo traumática que son mis relaciones con las mujeres, a mí me pasa algo similar. No crea que me va mucho mejor. Pero usted, a primera vista, parece normal. Sin embargo, míreme otra vez. Ninguna mujer quiere ir con el descenso al cine. Ninguna mujer quiere tener un descenso en la cama. Más aún, ¿qué mujer quisiera que sus hijos tengan como padre al descenso? Entiendo. No sé si me entiende, dijo el descenso, e intentó llorar en mi hombro. Me paré por primera vez. ¿Vio? Esto me sucede día a día. Busco comprensión y la gente se escapa. No crea que me estoy burlando, pero a mí me pasa algo similar. Busco comprensión y la gente se escapa. De todas maneras, por lo que escucho, todavía no le sucede lo que a mí. Cuando alguien me quiere dar comprensión, me escapo. Noto que usted está muy analizado. Está intentando revertir la situación y aquí la víctima soy yo. Muy bien, estoy dispuesto a ayudarlo, siempre y cuando se vaya de mi vida y de la de Atlanta. ¿Qué tiene a cambio para mí? ¿Qué quiere, plata? No, ¿para qué quiero plata? Yo quiero afecto, comprensión, cariño, amor. Atrás de este descenso hay un hombre que necesita a una mujer. Y Paula golpeó la puerta por tercera vez. El compilado de los Beatles trae Help. Fíjate, Paula, no sé. Están los títulos borroneados. ¿Por qué no cuidas más los discos compactos? Che, ahora salgo del baño. Escucha el disco, te vas a dar cuenta. ¿Ve? Me preguntó el descenso. Usted tiene con quién hablar, con quién compartir momentos. ¿Sabe lo que daría porque una mujer me moleste? ¿Y si se la lleva? ¿A quién? A Paula. ¿Cómo? Claro, a cambio de que no se lleve a Atlanta al descenso, le doy a Paula. ¿Y ella va a querer? ¿Qué importa lo que quiera ella? ¿O acaso algún equipo quiere descender? No, pero estamos hablando de una mujer. Con más razón, Paula tiene menos historia y menos convocatoria que Atlanta. Eso es cierto. Entonces, por cómo usted la trata a Paula, no parece ser un buen negocio. No sé si debería confiar. ¿Pero usted no quería una mujer? ¿Alguien con quien charlar, compartir momentos? Con Paula lo va a poder hacer. Y si me arrepiento, la abandona. Por favor, no se ría de mí. Pero nunca estuve con una mujer. ¿Cómo se la abandona? No lo sé. Nunca pude abandonar a ninguna. Me da culpa. Siento lástima. Pienso que si dejo una mujer se va a vengar de alguna manera. ¿Y entonces? Hago cosas para que me abandonen ellas a mí. ¿Qué tipo de cosas? Según la mujer. Algunas me abandonan cuando me enamoro de ellas, otras cuando no me comprometo. ¿Y usted qué recomienda? Nada. Yo no puedo recomendar nada. Quiero terminar esto ya. No lo quiero a usted en mi baño. No la quiero a Paula en mi casa. ¿Se la lleva o no? ¿Y cómo me la llevo? Eso no lo resuelve usted. Si hace falta, estoy dispuesto a ayudarlo en lo que necesite. Deje, yo voy a poder solo. Escuche bien, ahora me voy a fumar. Apareceré por su cuarto como lo hice aquí en el baño. Quiero decir que libera a Atlanta, libera al Checho y al resto de los... Sí, lo libero a Atlanta y a todos sus hinchas. Pero esto es un secreto. Mañana ganarán 1-0 y se van a salvar. Usted sufra durante el partido y festeje al final como un inocente hincha. Confíe en mí, lo haré. El descenso se paró, me tendió su mano. Me estaba convirtiendo en el primer hombre que mandaba a una mujer al descenso. Tiene la mano mojada. La apoyé en la pared. Debería arreglar ese caño. Le dije que perdí agua. Hoy vino un plomero, pero no le tuve paciencia y lo eché. Venía de parte de mi mamá. ¿Usted tiene mamá? ¿Cómo es tener mamá? Mi mamá es Iris en Mame. Iris en Mame, como la de las películas, la de los chistes. No, la mía es real. Me hubiera gustado tener una mamá. Le propongo algo. Me llevo a Paula y a su mamá y por 10 años le juro que Atlanta no desciende. Lo lamento, pero debo decirle que no. Mamá y Paula no son compatibles. Sin embargo, las dos están en su vida. Por eso le digo, mejor lleve a Paula. Mi mamá es intransferible. Es mía. De acuerdo, lo acepto. Muy bien, buena suerte, descenso. Antes de que se vaya, quiero quitarme una duda. ¿Cómo hace para esfumarse y aparecer en cualquier lado? Su duda es la duda de muchos. Hoy haré una excepción y le responderé. ¿Usted cree que lo del fantasma del descenso es un lugar común de los periodistas deportivos? Sí. Ahora sabe que no. Mire usted, muy bien, descenso. Ojalá le vaya bien con Paula. No le preste ni libros ni discos. Tomándome un atrevimiento, le hago ahora sí la última pregunta. ¿Le podría pasar una lista de equipos que quiero que se lleve? No. Eso sería abusar de mí. Le quise dar una mano otra vez, pero un viento fuerte me volvió a sacudir. Caí sobre el inodoro y golpeé la nuca contra la pared. El descenso ya no estaba en el baño. Decidí esperar. Me miré de reojo en el espejo. Imaginé que tal vez yo podía arreglar el caño roto. Imposible, no sabría identificar cuál era el roto. Cerré la canilla y no oí ni conversaciones, ni gritos, ni ruidos, ni nada. Salí del baño, mi casa era un desierto. Entré a mi cuarto, controlé mis discos y mis libros uno a uno, estaban todos. Agarré el teléfono, llamé al Checho y estaba muy tranquilo, muy sereno, como si al otro día no nos jugáramos nada. Muy buen cuento de Sebastián Weinrath, un fantasma en el baño, el fantasma del descenso. Estoy cansado de mí y otros cuentos. Editó Distal, el libro de Sebastián Weinrath, que hace radio, hace teatro, hace tele y todo muy bien. Un fantasma en el baño y este muy buen cuento de fútbol, de descenso, de amor y de Weinrath.